vez en cuando la vida te castiga sin motivo y te hace una membresía y pone el cartel de cerrado. No preguntes si con malicia y ahí estás tú esperando que te diga que hiciste mal o que debías. De vez en cuando la vida te pide ser un ejemplo y te pasa la factura con detalles y con IVA del libro que tú escribías. Arranca hojas, te quita tinta, la mandas a tomar por culo y todavía te pregunta por qué esa ira. De vez en cuando la vida juega con cartas marcadas la partida que te debía. De vez en cuando la vida te castiga sin motivo y te hace una membresía y pone el cartel de cerrado. No preguntes si con malicia y ahí estás tú esperando que te diga que hiciste mal o que debías. De vez en cuando la vida juega con cartas marcadas la partida que te debía.